Para mi herba y bajo querido en Cañete. Tantos años felices que nunca se olvidarán, solo quedarán huellas que nunca se borrarán. Así como te quise, nadie te querrá. Así como me amaste, nadie, nadie me amará. La, la, la, la, la. Se terminó, ya se acabó. Es el final de un gran amor. Siempre te amé a ti, mujer. Por eso no te olvidaré. Se terminó, ya se acabó. Es el final de un gran amor. Siempre te amé a ti, mujer. Por eso no te olvidaré. Siempre te amé a ti, mujer. Por eso no te olvidaré.